sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Y bueno, cuando arrancamos el lunes, meta pu pu pu pu pu pu pu. Charlando. ¿Vos charlas pu pu pu pu pu? ¿Haciendo onomatopeya que refleja el diálogo? Porque fue como... O podría haber sido tiqui tiqui tiqui tiqui. Tiqui tiqui tiqui. Tiqui tiqui, pero bueno, me salió un pu pu pu pu pu porque por ahí eran cosas más intensas, capaz, el diálogo previo. Te da más gravedad. Como me da como una cosa más densa, más pesada. Por eso el pu pu pu pu y no el tiqui tiqui. El tiqui tiqui es más chismoseo, me parece. Podría lo relaciono a eso. Che, mira, recibimos un mate de regalo. Bueno, en este momento, gracias Aptra. Rarísimo. Bueno, cosas raras sobre la mesa. Es mate, ¿no? Para infancias ese. O un mate de estudiante. Porque es chiquitito. Porque es chiquitito. Y es como el nuestro. ¿Por qué el mate también de estudiante tiene? Y porque vos eras matito, son los mates cortitos. Matito. Así como un matecito. Matito. Un matecito que no se te lava, poca yerba, ¿entendés? Lo aguantador, un mate chiquito como este, ¿sabes cuánto ¿sí? hacemos tomar? No cambia la yerba. Ese es el mate. La estrategia estudiante de la pobre. Eso me lo había enseñado. Claro, lo relaciono más eso, como. Después te voy a. Estudiante, no tenés plata. Claro. ¿No? Sí, si es que no te están pasando una mensualidad ni nada por el estilo. Uf. Y tenés que ahorrar. Yo tenía un mate grandote. Mucho tiempo lo tuve. Pero ahí me da la sensación de que se lava más rápido. No sé, este tiene, contiene yerba, ¿eh? Ah. No sé si será algún. Uy, mirá si es. ¿Y esa pluma? ¿Y estas plumas que hay acá qué son? Arrancamos así. ¿Como que como un ritual, decís? ¿Un ritual que alguien dejó acá? No, no empecemos con esas cosas. Sin plumas. Sin plumas. Bueno, sí. Las plumas sí, o las plumas de un arnés podría haber sido. Un arnés de plumas y brillante. Ah, ya te corona, fuiste para cualquier claro, otro lado. También. Sin el mate, queda al margen. Te fuiste para otro lado. ¿Cómo estuvo tu finde? ¿Qué onda? Venís como con una camisa bellísima. Sí. No sé si te dura las celebraciones del fin de semana, pero esa camisa es nueva. No me cambio la ropa, Juli. Me cambio la ropa. Parece que no. Parece tres que muda, tres mudas de ropa tenemos. Parece que no, nada. Pero me voy cambiando. Me pongo, la lavo, me pongo. Me la compré. Voy a pasar la dirección porque merece ser pasada. Me la compré en un lugar donde claramente, tipo feria americana, venden toda ropa usada en Billinghurst. ¿Y cuál es esa? Moreno, no, la siguiente. Entonces no es Billinghurst. No, claro, es Billinghurst y pasando Rivadavia. Justo ahí, frente a Talavicisenda, de ese lado de no. Noviembre, ¿es del otro lado? Otro lado. No. No, Mitre, por ahí, ¿puede ser Mitre? Puede ser. Bueno, y Rivadavia y Billinghurst. Yendo para el lado de Avenida Santa Fe, Avenida Córdoba, Avenida Corrientes. Entonces. ¿Qué? Entonces sí es Billinghurst. Sí, sí, es sobre Billinghurst. Pero del otro lado de Rivadavia, un local que siempre tiene camperas y cosas, y ahí fui y me la compré. Ya sé. Ya sabés cuál es, sí, claro. La feria americana de Billinghurst a media cuadra de Rivadavia. Claro, Juli, sí, ¿qué estamos diciendo? Ahí iba a decir algo, pero no lo fueron, después te cuento. Claro, hay un edificio enorme. Ahí, me la compré. Conozco a una psicóloga que atiende ahí, por eso fue como, ah, al lado de una psicóloga que trabaja en la feria americana. No, al lado, atiende en la. Ah, yo pensé que atendía en la feria americana y dije, ¿dónde estaba? Dentro del del coso, del. Claro, conozco a alguien que trabaja ahí. Che, es buenísima esa feria. Es buenísima esa feria. Sí, es muy linda. Por eso tu camisa es tan. Por eso mi camisa es tan linda y claramente es. Media noventosa o de alguien cheto o un Pac-Man, ¿no? Como viste la escenografía del Pac-Man que tiene esos puntitos que claro. Pac-Man va comiendo es o muy muy de esa época o de alguien super cheto que la usó muy poquita. No, está porque me suena así este cuellito a persona cheta de Palermo, ¿no? Por lo duro, aunque es un cuellito porque rígido. Cuellito, sí. Y como la tela. Está hermosa. ¿Estás bueno. de estreno? No, yo me la estrené. Ah, está muy linda. Felicitaciones por esa compra. Ay, muy bien, ya va a llegar Petri y te va a tirar. Sí, me va a decir de todo. ¿No te pasa que a veces decís, uy, me voy a poner, voy a venir Petri y me va a decir? ¿No te, te pasa eso? PM me puede decir, oye, estás combinada, cualquier cosa te pusiste, ¿de dónde sacaste eso? Yo creo que esta camisa sí le va a gustar a Hernán Petris. Sí, que es muy crítico con nuestra indumentaria, para quienes no se dieron cuenta todavía. Es como un gran observador de que tenemos tres mudas de ropa y las vamos rotando. Sí, las vamos lavando y cambiando y todo el tiempo parece lo mismo. Yo en una época me iba siempre con la misma ropa de vacaciones, agarraba siempre lo mismo. Y claramente lo que... Todas las fotos iguales. Nunca sabes dónde estás. ¿Esto dónde? No, porque atrás de la foto, eso lo aprendí de mi madre, ¿dónde? Atrás de la foto ponía tal lugar, tal fecha... como entonces de repente cuando se me mezclaba porque era siempre más o menos la misma, o sea, iban pasando los años pero estaba bastante parecida y encima con la misma ropa y esto dónde era, entonces daba vuelta y ahí tenía la información. Yo hacía lo mismo, de poner lugar de rotularla y sí, el mes, un mes y año como para saber de qué era eso. Claro. Sí, mira. Sí. Bueno, un beso a la foto impresa. Petri Ceretría nos imprimió unas fotos que nos sacó. Hay unas, hablando de Petris, tiene una cámara la otra vez que trajo, sí. de rollo, tuc, y sacó. Y este sábado me pasó en un encuentro, así una reunioncita familiar, que alguien cayera con una cámara también, que decía, el rollo es blanco y negro, pensemos bien la foto porque tenemos un tiro. Cámara, claro. Nos vamos a poner a jugar. Y se ve que hay algo como ahí un... revivieron o algunos lugares que estarán imprimiendo la foto. Sí, hay lugares, pero es muy caro, es muy caro. Es muy caro. Pero hay gente que todavía... En blanco y negro, ¿eh? Ama sacar fotos y tener... la foto impresa, pero digo, como de rollo, que es verdad, es como... tener que salir bien. Sí, o apuntémosle a que no salga... O al menos intentar. Mirando para el otro lado, el claro. sol de frente, como, fíjate que te quede bien. Intentar salir bien. Bueno, nada, me preguntaste por el fin de semana. La pasé muy bien y hubo un día que al día siguiente me levantamos y fue como, che, qué bien que hace esto. Mucha risa en el encuentro, como, pero mucha risa. Entonces, viste que te levantás y de repente hay un mensaje, che, qué gracias, qué lindo que estuvo ayer. Y fue como, ay, es una sensación compartida. La risa y que se te pase el tiempo y no te das cuenta. Yo ya estoy grande para acostarme a las 3 de la mañana. Y ahí fue como me acosté a las 3 de la mañana, pero sin darme cuenta. Desde tempranito estábamos. Y eso fue como, nada, un alimento. Después continuó, porque noche es muy del amor en la minga. Ayer tocó Chancafili, sí, y Meli, Lobos, bueno. Qué hermosísimo linda. También, gente conocida, amiga, así que fue un fin de semana abracero. Ay, qué lindo. Así como de... hasta hacía falta, habíamos dicho. La verdad es que venimos haciendo esa militancia de... a partir de lo que nos dijo Nico, que cada vez que lo vemos lo abrazamos y nos colgamos, de abrazarse, de ponerle cuerpo, de mantener el calorcito. ¿Me hacían falta abrazos, decís vos? No es que se te irradiabas, che, estás carente de abrazos, pero que viene bien. Sí, siempre viene bien. ¿Qué es eso? Siempre. Qué lindo, yo también tuve un fin de abrazos, pero de cumples. Arranqué acá, viste, el viernes a la mañana con el cumple de la Pacha y terminé ayer los cumples. Un continuadito de celebración. ¿Dormiste en el medio un poquitito? No, sí, dormí, descansé. No, es que estoy, mira esta carita, sí, mira cómo espléndida. Entre tu camisa, mi camisa y tu... ¿Mi cara de descanso? Y tu cara de descanso y espléndida. Pero arrancamos esta semanita, ustedes ahí en la minga también hacemos cambio de agenda. Arrancamos como la segunda mitad del año, viste que ahora agosto es como segunda mitad del año. Arranca como un marzo. Con energías de diciembre. Sí, pero ¿qué? Y porque volvemos con las clases, ahora arranca el chino, tengo que ir corriendo. Eso ya desde ayer a la tarde, como te perturbó que ayer un poco. A la noche, que estuve ahí como un déjà, como uy, no quiero apagar esta. ¿Viste cuando estás viendo algo que decís, no quiero que se me vaya esta idea? Y ahí le dabas un besito a la botellita de whisky. Y ahí dije, me empedo de vuelta. No, me tengo que concentrar. Pero fue medio como, uy, no. Y después decir, bueno, sí, está bien, es la que toca, no podés vivir Claro, porque con somos, tanto tiempo libre. Somos personas adultas, responsables. Pero qué bien nos hace tiempo libre. Sí, claro, siempre. Como que trataba de volver a esa idea de, che, tenemos que hacer algo, algo bien fuerte para trabajar mucho menos. Te banco en esa militancia. Dime cuenta cuál es el emprendimiento, o soñanos al pedo. No es al pedo, no, porque... en pedo, al pedo. Al pedo, pero el tiempo libre y el tiempo al pedo también tiene un tiempo de productividad. Otro tipo de productividad. Hay que militarla esa, hay que hacer como generar un movimiento donde podamos vivir de una manera. A veces todo está en el nivel de consumo también. Ay, no me digas eso. Porque si empezamos... Estoy deseando algo para el 2026, a ver si me retracto y me sumo al trencito con ustedes y... arrancamos de gusto, no sé. Para mí tiene que eso, porque es como si empezamos a consumir o tenemos como necesidades básicas, rompemos con lo que la sociedad y el sistema nos impone como necesidades básicas, entonces eso hace que necesitemos plata, y de repente cuando decís, pero... necesito, o sea, con menos, hay que verlos con... Estoy hablando también desde lugares de privilegio, sí, ¿no? Sí, como... con estándares satisfechos. Claro. Pero decís, pero en realidad con esto llego. Está bien. Entonces ahí, bueno, esto chau. Y ahí empezamos a descontar un poquitito de horas dedicadas a el trabajo y las volcamos. En horas dedicadas al placer, ponele. Pero hablo de un ocio total, ¿eh? Todo el tiempo no podría, Juli. Vos te aburrías de estar al pedo constantemente. Yo estoy dando vuelta a la manzana recortando libustrina. ¿Qué le compras? Pañuelitos de seda, medias a rombo, ¿qué? De la mañana, 17 minutos de este lunes 4 de agosto, podemos decir que arrancamos la segunda mitad del año, al menos para las que tuvimos marcadamente una baja de tareas laborales estos últimos 15 días. Hoy vamos a estar hasta las 11 de la mañana en vivo construyendo territorios posibles. Nos vamos a ir al territorio submarino, aprovechando este boom, ¿no?, de las imágenes subacuáticas que nos traen desde el CONICET. Hablaremos con Juliana de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Y luego seguiremos bajando por el mar argentino hasta Rawson, en donde la lucha de los ambientalistas sigue. No sé cuántos grados hace en la ciudad de Buenos Aires, ni cuál es la máxima. Para quienes anduvimos por la calle tempranito, está despejado, fresquito. Los delfines están azules, así que todo augura que será una hermosa mañana. Carrera Blanca hace adulto funcional. No quiero ser un adulto funcional, no quiero tener que trabajar de 9 a 6 todos los días, de 9 a 6 toda la puta vida. Prefiero morir de inanición que hacer cola por una promoción. Yo solo quiero ser una señora que va con su carro a cualquier hora. Ir al Mercadona, menuda bajona. No quiero ser un adulto funcional, no quiero tener que procrear. Traer hijos al mundo está sobrevalorado y encima es que es súper caro. Paga un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Comienza el juicio a integrantes de Love Pailaco. Esta semana, del 4 al 8 de agosto, se desarrollará el juicio oral en la causa que se inició a partir de la recuperación del territorio de la comunidad Pailaco en el Parque Nacional Los Alerces en enero del 2020. Cruz Ernesto Cárdenas y María Belén Salinas son les imputadas en esta causa. Son integrantes del pueblo mapuche cuyas familias se encontraban asentadas en el lugar antes de la creación de parques nacionales. Frente a los incendios en la Patagonia en el 2021, siendo Juan Cabandier ministro a cargo de la gestión de parques, hizo declaraciones públicas contra Longo Cárdenas, desconociendo su origen mapuche y acusándolo de los incendios. En enero del 2025 lograron desalojar a la comunidad por medio de un juicio civil exprés, violando todo derecho de defensa en juicio con la complicidad del Poder Judicial, principalmente de jueces y fiscales. Cárdenas, frente a dicha persecución, decidió preservarse y eso hizo que quedara en rebeldía en el proceso penal que se venía llevando adelante. Finalmente, el día del lunes de la semana pasada, decidió presentarse voluntariamente para someterse al juicio, junto con la LACMIEN Belén Salinas. La gremial de abogados patrocinará legalmente y convocan a acompañar, sabiendo de la desigualdad de armas y de la criminalización que rodea estos casos. Concentración frente a AISA en rechazo a la privatización del agua. El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, la campaña Fuera Mekorot y la coordinadora Basta de Falsas Soluciones desarrollaron conjuntamente el sábado 2 de agosto una concentración frente a AISA, la empresa estatal de aguas, para rechazar su reprivatización y los acuerdos con la empresa israelí de aguas Mekorot, involucrada en el genocidio contra el pueblo palestino. El documento leído en la actividad denuncia a Mekorot, que cuenta ya con convenios con 10 provincias argentinas y asesora también a AISA por la reprivatización del agua al pueblo palestino y por convertir ese recurso vital en un arma de exterminio. El próximo sábado 9 de agosto se desarrollará una nueva movilización desde las puertas de AISA hasta Plaza de Mayo para rechazar la visita a la Argentina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, uno de los mayores responsables del genocidio en curso que promueve el propio gobierno de Milei. Vamos a escuchar las palabras de integrantes de la Coordinadora Transfeminista por Palestina, Sandías, este sábado frente al edificio de AISA. Hola, soy Maga, parte de la Coordinadora Transfeminista por Palestina, Sandía, y de la Coordinadora Plurinacional Socioambiental Basta de Falsas Soluciones. Y hoy estamos en el marco de unas jornadas plurinacionales en defensa del agua, de la vida y los territorios. Hoy en Mendoza se está haciendo una audiencia pública de los vecinos defendiendo el agua de la minera San Jorge. En Chubut, los vecinos vienen luchando contra la minería de uranio y también en defensa de los vecinos criminalizados por el Chubutazo. En Tierra del Fuego, contra las salmoneras. Y en el Tigre están luchando contra el extractivismo inmobiliario a favor de los humedales. Y acá estamos en Cava, en las oficinas de AISA, defendiendo el agua contra la privatización de AISA, en defensa del agua contra los decretos que autorizan su privatización y para decir fuera Mekorot. Fuera Mekorot de Argentina y de Palestina y alto al genocidio en Gaza. En esta jornada convocada por la campaña Fuera Mekorot, por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y por la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, nos encontramos en las oficinas de AISA porque el agua es un derecho, el agua no se vende, el agua se defiende. De Argentina a Palestina la vamos a seguir defendiendo. Otra muerte por asbesto en el subte. La semana pasada, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro informó la muerte de Walter Berobet, trabajador de la línea D de 53 años, víctima de cáncer de pulmón producto de exposición al asbesto. Por este motivo, anunciaron la realización de una medida de autodefensa hoy lunes 4 de agosto, que consistirá en la interrupción del servicio de todas las líneas de subte y premetro entre las 13 y las 15 horas, mientras que los talleres Polvorín, La Carra a Canin y Constitución pararán de 10 a 12. Walter integraba la línea de 114 trabajadores afectados por asbesto reconocido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La muerte de nuestro compañero nos llena de tristeza e indignación porque pudo haberse evitado. El asbesto está prohibido en Argentina desde el año 2003. A pesar de ello, durante muchos años trabajamos sin ser informados de la presencia de asbesto en nuestro ámbito laboral. La empresa y las autoridades lo negaron hasta que nuestro sindicato demostró que los trenes CAF 5000 contenían ese mineral cancerígeno usado como aislante. Después se comprobaría su presencia en otras flotas e instalaciones de la red, expresaron desde la asociación a través de un comunicado. La vida que nos fascina por streaming está bajo amenaza directa. Desde las ciudades costeras, nucleadas en la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, comparten a diario en sus redes sociales las imágenes sobre la biodiversidad del ecosistema marino, producto de las corrientes marinas profundas, ricas en sales y oxígeno disuelto, tomadas por el buque de investigación Falkor del Smith Ocean Institute junto a investigadores del CONICET a 300 metros de la costa marplatense. Sin embargo, mantienen una postura de alerta y sostienen que muchas personas vienen conectándose cada noche para escuchar en directo a un grupo de científicos argentinos mostrándonos las profundidades del mar. Parecen haber despertado un conjunto de sentimientos colectivos de los que escasean en la era del individualismo, la fragmentación y el desánimo. Quizás sea también el sentido de una apuesta por la ciencia que se abre paso como una fisura en el imperio del consumo exacerbado, el desprecio por los estudios universitarios y los parámetros mercantiles como única medida del valor de las cosas. La vida marina no se mide en metros, se mide en diversidad, equilibrio y disponibilidad de alimentos. Es un sistema autorregulado, la protección sísmica y la perforación matan. Por eso, invitan a ser parte de las acciones que se realizarán hoy lunes en todas las localidades. La exploración sísmica o primera etapa del offshore afectarán estas profundidades y toda la fauna marina con disparos de aire comprimido cada 6 segundos las 24 horas del día durante 3 meses con un mínimo en cada una de las zonas concesionadas para la extracción de petróleo. 29 minutos pasan de las 9 de la mañana, 11 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy, una humedad del 52%, va a estar algo nublado durante la tarde y los delfines están celestitos. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y llegan las noticias del mundo de la fantasía, en donde comenzó el encuentro de resistencias y rebeldías. Parece ser posible aquel mundo donde entran otros mundos. Ampliaremos Charco de Arena. Monsieur Periné hace mi libertad. La necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Soy

10 de la mañana, 14 minutos de este lunes 4 de agosto. Y estábamos en Rawson y nos vamos a poner las patitas de rana y vamos a seguir pataleando hasta la costa atlántica. Vamos a frenar en Necochea y le damos la bienvenida al aire de Charco de Arena a Juliana, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Juli, hola a toda la audiencia, siempre feliz de compartir y escucharte. Y bueno, y estar juntas al aire. Sí, aparte de esto, aprovechando que hoy es 4, ¿no? una nueva conmemoración del Atlanticazo, queríamos conversar con vos y con compartir un poco también este boom de lo que son las imágenes marinas que nos comparten desde ese buque que está a 300 kilómetros de la costa atlántica, cerquita de Mar del Plata, como para abrazar, ¿no?, toda esa lucha y todo este laburo del CONICET y ponerlo un poco en relación con el trabajo que están haciendo desde las asambleas por un mar libre de petroleras, de decir, che, está buenísimo este boom, celebramos estas imágenes, pero todo esto que ven de bello también está en riesgo. Mira, ayer pasó algo muy importante para mí que no lo había pensado así, y mientras estábamos haciendo un vivo con otro montón de activistas que están pensando en esto y que querían enfocar sobre la ciencia con una mirada más sensible, más desde el corazón, Karina, que es una compañera nuestra de la BFS que acompaña el movimiento de Mujeres y Diversidades por el Buen Vivir, dice: las imágenes de lo que están viendo es lo que quedó de la exploración sísmica. Y la verdad es que, claro, es tan cognitivamente difícil de llevar adelante que vos ves toda esa belleza y sabes que desde octubre de 2023, en esa misma zona, barcos de sísmica estuvieron disparando bombas de aire comprimido durante meses para analizar cómo es la geología del lugar. Y realmente, a veces con las imágenes yo me preguntaba, ¿cuánto daño habremos hecho? ¿Cómo habrá sido todo esto antes? Porque sí es verdad que esta es la segunda vez que los científicos del CONICET investigan esa zona tan importante de nuestra biodiversidad, que es el talud continental. Esta misión ocurrió hace 10 años con unos métodos científicos mucho menos precisos y tecnológicos que los que están usando ahora, porque no tenemos esos recursos de un robot acuático que puede bajar a 3.000 metros de profundidad con unas supercámaras y unos brazos para succionar y tomar muestras, ¿no? Así que la forma en la que la ciencia llevó adelante los estudios sobre ese lugar hace 10 años era un poco más precaria, digamos, era más soberana, entre comillas, si quieren. A mí esas palabras y esos términos tampoco me interesan, pero está bien decirlos. Sin embargo, tener la posibilidad de echar luz sobre ese lugar que donde nunca llega la luz, además, así que, no sé, me imagino, eso es un cangrejo, cualquiera de esos bichitos que estamos viendo ahora y vivís en la total oscuridad y de pronto aparece un bicho enorme que te tira una luz que nunca viste y luego ya un brazo mecánico que te succiona y una aspiradora que te succiona, no sé, pobre nuestros océanos, pobre el mar y pobres de nosotros que nunca entendimos lo fundamental y el increíble valor ecosistémico que tienen todo ese 70% de agua que es el planeta, ¿no? Y cómo lo estamos destrozando con de todo. Recién, Juli, decías que esas exploraciones sísmicas ya sucedieron. Actualmente, entonces, no hay podemos decir que no hay hoy petroleras en el mar haciendo las investigaciones. ¿O cómo está la situación actual en relación a toda esa exploración en nuestro mar? Sí, uno de los principales desafíos es tratar de explicar lo que está pasando. Entonces, los proyectos petroleros en el mar tienen distintas etapas. La primera es la etapa exploratoria. Para hacer la exploración se usó esta técnica nociva que se llama la exploración sísmica. Esto fue autorizado en diciembre de 2021, con una medida cautelar con 4 recursos de amparo, se logró suspender por un par de años, y en octubre de 2023 distintas empresas contrataron a otras que hacen exploración sísmica y bombardearon toda la zona de la cuenca argentina norte para hacer exploración sísmica, y en este momento están analizando sus datos. Esa es una de las instancias. Después, si ustedes ahí tienen como la parte audiovisual, podemos compartir de vuelta los mapas con los colores, con los uh-huh. nombres de las empresas, la zona exacta donde están. Esa es una de las patas de lo exploratorio. La siguiente pata de lo exploratorio es la del pozo exploratorio, que fue lo que sucedió en la zona que se llama el CAN 100, en la cuenca argentina norte 100, a cargo de la empresa noruega Equinor, en conjunto con YPF, hicimos en Argentina un enorme pozo en aguas ultraprofundas, en ese mismo lugar por donde está pasando el barquito y en ese lugar hermoso que estamos viendo, y perforamos la tierra y sacaron muestras de petróleo. Como por suerte para nosotras y para todo el mar, el petróleo que obtuvieron ahí no era interesante o no era vendible o efectivamente estaba seco. La información que compartieron es que el pozo estaba seco y en ese preciso lugar no están haciendo nada. Sin embargo, los permisos que firmamos como país con estas empresas no eran solo a ese tramo, digamos. Son permisos que duraban 4 años, que a raíz de la pandemia fueron expandidos 2 años más, o sea que podrían y se pueden renovar por 4 años más, con lo cual los permisos para hacer sísmica todavía están vigentes y las empresas petroleras para sostenerlos tienen que seguir explorando, con lo cual lo que entendemos ahora es que la última exploración sísmica que se hizo la hicieron Shell y Qatar, creo, en los bloques 107 y 109, suponemos que prontamente Shell va a avanzar con la siguiente instancia, que es el pozo exploratorio. Este procedimiento se va a repetir delirantemente para cada bloque, para cada empresa, como nos pasaba con las audiencias públicas, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Cuando queríamos comunitarios, otra vez estamos en audiencia pública, pero esto ya lo hablamos. Claro, pero esa audiencia pública uno era para el bloquecito verde, ahora viene la audiencia pública para el bloquecito amarillo, y así con todos y cada uno. Es un procedimiento enloquecedor. Entonces, uh-huh. en la cuenca argentina norte, acá arriba, cerca nuestro, no hay en este momento sucediendo sísmica, hay en este momento proyecciones de nuevos pozos exploratorios que todavía no han sido anunciados. En Tierra del Fuego todavía queda mucha zona por explorar sísmicamente de permisos que han sido entregados. Entiendo que en este mismo instante sigue ocurriendo sísmica y si no ha terminado hace muy poco tiempo, los últimos 15 días, y Tierra del Fuego está extrayendo gas del fondo del mar hace mucho tiempo, ¿no es cierto? O sea, ellos avanzaron con infraestructura, se montó la plataforma Fénix, se conectó con las otras plataformas que ya existen en Tierra del Fuego hace 30, 40 años, y el proyecto petrolero en Tierra del Fuego avanza sin detenimiento, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que la campaña realizada por el gobierno y por YPF para silenciar a los activistas y las activistas que defendemos el mar fue muy eficiente, porque es increíble que en toda la cobertura que se hizo de lo que estamos viendo en el fondo marino, nadie habla de que ese lugar fue bombardeado sistemáticamente por nosotros, por nuestras autoridades, por nuestros gobiernos de toda, que no hay grieta además, y lo que se dice es incoherente e incorrecto, pero bueno, todo sigue vigente. El tema es lo que no sigue vigente es el apoyo de los grandes medios masivos de comunicación a los territorios que nos oponemos a estos proyectos acá, ¿no? Tal cual. Sí, me es impactante y me quedo pensando, yo no miré muchas imágenes, estaba mirando ahora y me quedo pensando en esto que planteabas, cómo sería antes, ¿no? Como sin más que nada como para bajar un poco la romantización también que se está haciendo en este momento sobre esas imágenes, tampoco para meter un costado súper pesimista y sacarle a la gente algo bello, no queremos eso, pero sí para no romantizarlo, cómo sería antes y si esto quizás sea un puntapié, no sé si lo ves así, como para que más personas realmente puedan tomar conciencia, o ves como que va a quedar en este momento y después ya en un tiempito nos vamos a olvidar de la vida y los seres que están ahí en tanta profundidad. No estás hablando con la persona más adecuada para levantar el optimismo de la audiencia. Muchas científicas dijeron que luego de investigar y encontrarse con esas criaturas hermosas, iban y se comían un pulpo sin ningún tipo de culpa. Yo, honestamente, no entiendo tampoco. Muchas de las biólogas hermosas que nos tienen conmovidas con el relato dicen que aman a esas especies, y entiendo que es toda una discusión mucho más profunda si la ciencia necesita seguir extrayendo los seres de sus hábitats y diseccionando para entender si necesitamos eso o necesitamos hacer un stop de un montón de cosas y volver un poco a lo básico para que, porque nos enfermamos, porque estamos intoxicados, porque somos pueblos fumigados, porque comemos procesados en paquetes de plástico que luego se prenden fuego en basurales. Entonces, yo amo la ciencia, amo cada vez que veo reacciones químicas sucediendo ante mis ojos y con la magia que se produce. No estoy diciendo eso. En esta casa vemos a Carl Sagan para entretenernos. Es loquísimo la contradicción que se produce en tu corazón. ¿Ves la estrella de culona? Es igual al personaje que tu mejor amigo tiene en su mesa de luz porque lo ama, y de pronto los dibujitos animados de toda tu infancia se convierten en la realidad porque lo estás viendo en vivo y en directo. Está todo bien con eso. Sería hermoso realmente que eso nos produjera un deseo real, como decían los científicos y las científicas, que no se puede cuidar lo que no se conoce. Bueno, bienvenidos al inframundo, bienvenidos a 3.000 metros de profundidad. Observen la vida y ayúdennos a seguir pidiendo que esto no suceda. O sea, el proyecto petrolero sigue vigente. En este momento, uno de los territorios más impactados o más en peligro viene a ser el Golfo San Matías, donde quieren poner unos buques que hagan liquefacción de gas para exportarlo. El Golfo San Matías es un lugar que todavía está bastante prístino y bastante intacto, y a partir de que aprobaron los proyectos petroleros offshore, las autoridades nacionales y provinciales levantaron la ley que era la 3308, que tenía esa única cláusula que decía que ahí no se podía hacer ningún proyecto relacionado con los hidrocarburos. Entonces, toda la costa atlántica está en riesgo. Yo estoy trabajando activamente desde febrero en acompañar a la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Uruguay, porque el mismo proyecto, con las mismas empresas, con los mismos estudios de impacto ambiental, las mismas fotitos, los mismos señores que los autorizan, lo están replicando en Uruguay. Es escalofriante cuando ves cómo funciona realmente, cómo se asocian esas empresas, cómo ellos ya entendieron que para los proyectos petroleros no hay grieta, ni partido político, ni color político. Y lo que más me siento yo que nos pasa acá es que este país, Argentina, tiene esta manera pasional de entender las cosas y volverlo todo una cosa contra la otra, un equipo contra el otro. Y es difícil que la gente se salga de la cajita. Entonces, las personas que tratamos de defender el lugar donde vivimos, no podemos pensar en términos de partidos políticos, porque ningún partido político que nos haya gobernado nos ha apoyado. Entonces, lo que le pedimos a esas personas es que podemos defender la ciencia, por supuesto que sí, podemos defender la creatividad, podemos defender la emoción. Lo que no tenemos que permitir es que nos enseguezcan pasiones que además no están más vigentes. Las personas tenemos que tomar la democracia en nuestras manos, que las asambleas populares y ciudadanas empiecen a elegir y a opinar sobre cómo quieren vivir, tomar el problema a otra escala. La posibilidad que nos da pedir por un Mar Libre de Petroleras es imaginar cómo queremos vivir, en qué mundo queremos vivir, y el futuro se construye ahora. Entonces, no sé, ojalá antes de que se termine la expedición mucha gente se sume, aunque sea seguirnos en las redes, que las detesto cada día más, pero es lo que mueve el mundo. Ojalá este streaming mueva el corazón de un montón de gente para que considere también el gasto energético y económico que implica poner un animal en el plato de cada uno de nosotros. Es mucho más allá de la emoción hippie que le puede dar a una señora como yo ver al bichito huyendo del brazo robótico. en un lugar donde nunca entra la luz, pero bueno, eso. Sí, y te iba a preguntar, hoy hay movilizaciones y hay acciones en las distintas ciudades costeras que están nucleadas en esta asamblea. ¿Tienen algún tipo de expectativa particular, como que ven que esta, este boom de las imágenes marinas habría como alguna posibilidad de generar un despertar particular para esta jornada de hoy? Estoy siendo muy, es que muy ilusa. No, desde mi perspectiva no, local, digamos, no ha habido movimiento, no hemos dado ninguna nota de prensa local sobre el tema, por ejemplo. Nuestras voces están muteadas y la transmisión no dice nada sobre el conflicto. Entonces, ojalá, en mi barómetro no. La conversación se dio siempre con medios como ustedes, alternativos, independientes, pero en lo local no. Sí es verdad que en la comunidad educativa, en las asambleas, hemos generado ya un vínculo y un puente. Mañana, no en Atlanticazo, pero mañana sí vamos a estar en escuelas y colegios hablando con crianzas de 5 años hasta adolescentes de 16. Sí. Y el sábado que viene, a nivel mundial, se va a hacer una movida de abrazo al agua. Hay más de 70 lugares en todo el mundo que van a estar sumándose a las 13 horas a abrazar el agua y a pedir por los pueblos oprimidos también, por supuesto. Uh-huh. Entonces, bueno, aunando todas las necesidades de alzar la voz, ¿no? Pero fíjate, recorran la transmisión y las coberturas, son muy pocos los medios que pusieron una línea de preguntas sobre el proyecto petrolero. Habría que lanzar una encuesta. Todo el mundo piensa que no hay nada sucediendo y que no hay nada vigente, además. Tal cual. Sí, sí, por ahí esa, ¿no? Como llevarnos esa tarea para quienes se conectan a esos en vivo, ¿no? Que pregunten cómo eran estas. Si tenemos una posibilidad de recrear esto el año pasado, ¿no? Como cómo hubiera sido esta exploración el año pasado, qué tipo de diversidad nos hubiéramos encontrado, como para empezar habría a sembrar. Más bichitos, claro, no tenemos idea en realidad. Igual sobre lo que habría, tampoco podemos hacer mucho. Lo que está buenísimo es decir, hoy sabemos que esos bichos están ahí. Claro. Vamos a permitir que ahí vayan las empresas petroleras a romper todo ahí, donde todavía no llegó la pesca de arrastre, la minería submarina y todo lo que queremos, todos los planes que se están gestando sobre los recursos, entre comillas, minerales que hay en el mar, en el fondo del mar. Uh-huh. No sé, siento también que todos los dibujitos animados que vimos ya sabían cómo era nuestra biodiversidad en el fondo marino, ¿cierto? Sí. La estrella cubana no sabe si es argentina, uruguaya, brasilera o qué. Esos son criterios de las personas. Podemos también imaginarnos un mundo donde las fronteras estén puestas por los cursos de agua y no la geopolítica. Uh-huh. Y esta es una oportunidad, igual que todas las de las grandes crisis, para imaginarnos otra cosa. Eso es lo que pienso yo. Juli, gracias por el tiempo, por compartir con nosotras algunas reflexiones. Vale el pesimismo, porque le estamos poniendo siempre al cuerpo y habitamos ese territorio y lo hacemos posible, porque tampoco hay otra, no tenemos otro modo tampoco de estar siendo, si no es desde esa crítica, ¿no? De no, esto como decía Vani, no romanticemos lo que estamos viendo. No estaría bien mentirnos a nosotras mismas. Entonces la realidad es que este movimiento, esto que está sucediendo, esta gran transmisión, por ahora no está generando nada. Ojalá lo haga, pero si me preguntas honestamente, no. Entonces, bueno, sí, no, nada a nivel local, por lo menos. A nivel movilización, por supuesto que sí, estamos hablando ahora nosotras otra vez, ayer hubo un vivo donde ya vieron más de 1,000 personas, qué sé yo, empieza a suceder. Sí. Pero bueno, no, nunca te voy a mentir. No. Aunque eso sea parecer muy pesimista. No, está bien. Tampoco nunca voy a dejar de hacer todo lo que viste que hacemos, porque fue hermoso compartir el verano con vos acá y salir todos los días con ese calor infame a hablar y a compartir y a tratar de conquistar, con esa palabra fea, a tratar de entusiasmar personas. Uh-huh. En el cuidado de algo que nos da la vida realmente, y no sé si eso lo hemos dimensionado todavía. Claro, está lindo esto de entusiasmar personas, ¿no? Para no quedarnos de que son muy bellas las imágenes, pero no estamos viendo una peli, detrás de todo esto hay algo real también. Y hay seres vivos, ¿no? Finalmente, eso es, nos metimos en la casa de alguien, de algunos. Claro. Prendimos luces, tiramos robotes y decimos, che, qué lindo que es el fondo del mar, pero después... Después nada, o sea, cada vez que le pedimos a alguien que se involucre, la respuesta fue, tengo tantos problemas, no puedo pagar el alquiler a fin de mes, yo todo eso lo entiendo y es tristísimo, y lo que deberíamos estar haciendo los movimientos ambientales y socioambientales es uniéndonos a los comedores, uniéndonos a las huertas, somos... Uh-huh. Totalmente capaces de producir el alimento, somos totalmente capaces de generarnos energías alternativas a otra escala. Lo que pasa es que vivimos hablando de lo que se impone en alguna medida y nunca logramos salirnos de esa discusión de vuelta de un lado y del otro, de la izquierda, de la derecha, de que se tira, nos tiramos con todo de acá para allá y nunca podemos hablar de las alternativas, de las soluciones creativas que deberíamos, donde deberíamos estar poniendo nuestra energía, ¿no es cierto? Porque necesitamos salir de un problema muy grande, mucho más grande que Argentina, que es la crisis climática. Acá llueve lo que no llueve en años, en un minuto, todo se inunda. Nadie está hablando de la infraestructura vieja que tenemos en el mundo para enfrentar lo que se viene. Entonces, eso me gustaría que sucediera, que esta mirada y vislumbre al fondo hermoso del mar nos haga pensar lo importante que es que empecemos a trabajar en soluciones reales, en cambios reales de paradigma, de sistema económico, de organización social y de todo. Tal cual. Gracias, Juli, por el tiempo. No, fue como un suspiro medio pinchada. Pero la importancia es esa. No, pinchada nada. Están ustedes, hacen su trabajo, estamos nosotras, hacemos el nuestro y entre todas vamos armando eso, haciendo el lugar donde queremos vivir y como queremos vivir. Aprovechemos esta oportunidad para seguir contando, pero en cada streameo todo el mundo debería preguntar o pedir por un mar libre de petroleras, porque todavía seguimos estando en peligro y todavía queda un montón de camino por recorrer. Este es una resistencia larga y mantener el fueguito prendido cuesta, pero es más fácil si cada cual viene y aporta un poquito y bueno, y se mantiene, así que gracias. Gracias a vos. Bueno, quedamos en contacto y seguiremos ahí, aunque sea vía por el streaming, agitando, ¿no? Que queremos un mar libre de petroleras. Muchas gracias por la comunicación con FM La Tribu y hasta prontito y en las calles. Quizás por el mar, ¿eh? Quizás nos vayamos para el mar. Un abrazo, adiós, gracias. Pasaba Juliana, ella integra la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, desromantizando, podemos decirle, un poquito estas transmisiones desde el fondo del mar. Chacareras hasta que amanezca. Si el rigor vuelca mi vino, alegría es en mi copa. Beberé lagos de fuego prendida a tu boca. Seguro que son su pena, ese bobo santiagueño de las chacareras. Vaya, tráigalo un vinito, sígala nomás queriendo. Oiga, déjeme un poquito, porque estoy volviendo. Y otra vez más.

Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Fin de espacio publicitario. Todos los barrios transmiten, todos los barrios transpiran, todos los barrios jadean, todos los barrios garchan, todos los barrios escupen, todos los barrios transmiten. FM La Tribu, viva, viva. 88.7 MHz. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Marcha al Congreso por la emergencia pediátrica. El Cabildo Abierto en Defensa de la Salud Pública y el Hospital Garrahan, que se realizó este sábado, resolvió una nueva movilización al Congreso Nacional para este miércoles 6 de agosto para exigir que se transforme en ley la emergencia pediátrica, entre otras leyes de interés popular. En tanto, se llevan adelante más medidas de lucha en otras provincias en reclamo de mejoras para el sistema público de salud. A pesar de que la situación en el Hospital Garrahan es quizás la más visible, existen múltiples conflictos que se desarrollan en el país en materia de salud pública. Por ejemplo, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro realizó una asamblea y corte de actividades de 2 horas durante la última semana y no descartan profundizar el plan de lucha, llegando incluso a convocar un paro general ante el recorte de horas extras que sufrieron y la asignación de adicionales a dedo. Durante el Cabildo Abierto realizado este fin de semana, en el que se resolvió la movilización para este miércoles en reclamo de la declaración de la emergencia pediátrica, también se votó la puesta en marcha de una jornada de lucha para fines de este mes que unifique las distintas peleas por salario y derechos laborales. Nos vamos a Jujuy, donde docentes van al paro unificado de 72 horas. El sábado se realizó la asamblea del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior y confirmaron el paro de 72 horas unificado de toda la docencia los próximos martes, miércoles y jueves. La Asociación de Educadores Provinciales ya había realizado sus asambleas zonales en las que resolvió el mismo mandato. Para mañana martes se espera una concentración en el Ministerio de Educación, donde el gobierno convocó una mesa técnica. El miércoles, una movilización en la ciudad de San Pedro y el jueves, un llamado a confluir con trabajadores de la salud que también realizarán medidas de fuerza. Esta semana la lucha será una pulseada clave contra el gobierno que pensaba congelar el conflicto hasta el 12 de agosto y que se imponga un aumento miserable del 1,5% en agosto y en septiembre. El presidente, como el gobernador Carlos Saadir, le declararon la guerra a la educación pública para hundir el presupuesto lo más que puedan, comenzando por el salario. Con salarios de hambre que también sufren las familias, no puede haber una educación de calidad. Involucrar a la comunidad educativa a realizar fondos de huelga para contrarrestar los descuentos ilegales del gobierno, ollas populares y todo tipo de actividad que vincule a los docentes con las familias es fundamental, finalizan en el comunicado los gremios. Paro y vigilia de trabajadores de la ciencia. A partir del miércoles 6 de agosto, al mediodía, trabajadores de ciencia y técnica iniciarán un paro y acampe en la sede del Polo Científico, ubicado en Godoy Cruz, al 2300 de la ciudad de Buenos Aires, ante la crisis en la que se encuentra el sector, ante el deterioro de instituciones como CONICET, INTI, INTA, ANMAT, entre otros, y la incertidumbre del futuro laboral de becarios, científicos e investigadores. Según advierten desde la Asociación de Trabajadores del Estado CONICET. En agosto está prevista la publicación de los resultados de la carrera de investigación científica y personal de apoyo de la convocatoria del 2023, que están sumamente retrasados. Las últimas informaciones dan cuenta que se anunciarán los ingresos de 100 aspirantes, pero no hay certezas de que esos ingresos se vayan a efectivizar. Ya contamos con cientos de investigadores que, a pesar de haber sido seleccionados, no tienen su alta. Tampoco se abrió convocatoria correspondiente al 2024. Sin ingresos no hay perspectiva de investigación, explicaron en la convocatoria. 7 años del asesinato laboral de Sandra y Rubén El Moreno. El sábado se cumplieron 7 años de la explosión en la escuela primaria 49 de Moreno. La comunidad educativa sigue exigiendo justicia por Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar fallecidas tras una fuga de gas que había sido denunciada reiteradamente sin respuesta estatal. Todos los años que se acerca un 2 de agosto, para nosotros siempre es muy movilizante. Siempre pidiendo justicia por Sandra y Rubén y velando para que se siga el tema de las obras, para que no vuelva a pasar a ningún compañero esto que le pasó a Sandra y Rubén, expresó Diego Rodríguez, el hermano de Rubén. Como cada año, la comunidad educativa realizó una movilización para exigir justicia. Y aunque hubo condenas judiciales, los responsables no están detenidos. Y ambas familias reclaman que también se juzgue a los responsables políticos de la tragedia. A la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y al exministro de Educación, Gabriel Sánchez Cini. 50 minutos pasan de las 10 de la mañana, 12 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Está algo nublado, la humedad está en el 48%, hay una visibilidad de 10 kilómetros y un viento sur a 8 kilómetros por hora. Los delfines están celestes y para más información fmlatribu.com/noticias. Y nos llegan las noticias desde el mundo de la fantasía. Refieren que algunas partes del todo se abren, hacen la suya y crean un todo nuevo, sin la derecha. En los próximos días enviarán los primeros resultados. ¡Charco de arena! Laura Andrés hace Tempo Fugit. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Me clavaste una mirada matadora. Faltan 6 minutos, Vani. Pero fue como, ¿cuál? No recuerdo. Tal como está pasando con la mirada, Petris el otro día se escondía y decía, no me mires. Miro lo que quiero ver en realidad, porque me acaba de sacar un ganchito de esta camisa tan linda. ¿Qué tenías? Era donde estaba enganchado el precio. ¿Ni te diste cuenta? No, por eso miro lo que quiero ver. Está perfecto, veamos dónde queremos. O veo lo que quiero mirar, no. Mira lo que quiero ver. ¿Qué sé yo? Donde pongas el ojo. Donde vos... puedo, hago lo que puedo. Claro, vos mirá lo que puedas. Soy la menos indicada para hablar de la vista y lo que llegamos a ver. En este momentito que nos quedan 5 minutos, ¿alguna reseña puntual de agenda? ¿Algo que querramos remarcar? Más allá de estar atentas a los horarios, a los timbres, a los recreos, porque comenzaron las clases otra vez. Y estoy como en esa dinámica de uy, otra vez. Yo estaba chusmeando la página, el Instagram de La Libre para ver los talleres que tenían, si ya estaban publicados para poder difundirlo. Hay uno que arranca en realidad el lunes que viene, pero si ingresan en las redes de La Libre, la mejor librería de Capital Federal seguro, hay una propuesta de no solo las actividades, sino los talleres literarios y de lectura que tienen mes a mes. Y también las ediciones editoriales del mes, donde si vos comprás un libro de esa editorial, recibís un descuento. Sí, estuvo Angie la semana pasada y también nos comentó que iban a estar en la Feria del Libro, así que como va la Feria del Libro independiente. Lo que sí, importante, entren a La Libre Arte y Libros en Instagram, ahí encuentran todas las actividades. Por lo pronto, la actividad callejera va a tener una pata fuerte por la salud pública el miércoles, el jueves, que es el día de San Cayetano, un referente podemos decir, vinculado a la iglesia, pero que también se volvió un referente bien popular para pedir pan y trabajo. También va a haber movilizaciones, pero lo iremos adelantando en los próximos días. ¿Te parece? Dejamos como, che, el miércoles, el jueves y el sábado también por el agua. Sí, tengo una que la voy a decir ahora, cortita y al pie, porque es con inscripción previa, y es que hay torneo de Metegol Mostri. Pero hay que inscribirse previamente, no te podés inscribir ese día. Entonces escriban para no colgarla. ¿Cuándo es el torneo? El torneo es el jueves a las 8 de la noche, pero te tenés que inscribir antes, y hay solo 16 equipos. Así que ingresan a La Tribu Mostra, se miran el contacto y ahí dicen, hola, ¿qué tal? Me quiero inscribir para el torneo de Meteor. Eso es lo importante. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo. Relojes, yo no creo en los relojes, yo no creo en los infinitos, yo no creo en los relojes, yo no creo en los relojes, yo no creo en los relojes. es. Yo no creo en relojes, yo no creo en los relojes, yo no creo en los relojes, yo no creo en los relojes, yo no creo en los relojes, yo no creo en los relojes, yo no creo en los relojes, yo no creo en los relojes. Los relojes, los relojes. Qué terapéutico este tema de Pálido Adiós Tiempo se llamaba. ¿No te daba ansiedad? Es como basta, que sí creo en los relojes. Sí creo en los relojes porque me tengo que ir pedaleando a toda velocidad. A laburar, volvemos a las aulas, son las 11 además, creámosle al reloj porque ya llegó Petri. Ya llegó Hernán Petri, me encanta igual, hay militancia por ese tema, escucharlo un poquitito más seguido. Juli se va a trabajar, yo... también. No sé, yo me voy a hacer cositas. Mary sigue operando a Hernán Petris. ¿Y nosotras cuándo nos encontramos? Y nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena.